You're listening to the noise. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. En los tiempos del entretenimiento y el vacío. Radio Carbono presenta. Del consumo. De la velocidad que no nos deja ver por dónde vamos, de dónde venimos. ¿De dónde venimos, Hay una tierra invisible, esperando. No se alarme. Tierra invisible. Un paisaje de búsquedas musicales, de aventuras sonoras, radiofónicas, de casi entrevistas, notas y ruidos de viaje, ciertos relevamientos musicológicos, de otra idea de tradición, de pasados que nos hablan de futuro. Uno de los términos que en los últimos años han empezado a utilizarse cada vez en mayor medida en ese terreno a veces escabroso de la música experimental es arte sonoro, referido a la práctica de producir trabajos con sonidos de un sinnúmero de fuentes que básicamente no están organizados con un criterio musical clásico o convencional. He leído alguna interpretación reciente del uso del término por parte de músicos que habitualmente se los definiría dentro de la música experimental y que, en instancias de festivales o actuaciones en vivo, prefieren presentarlo como arte sonoro, porque, según dicen, entre un público más amplio, sin conocimientos previos de la cuestión, produce una aceptación o predisposición más relajada para escuchar lo que hacen, al no complicarse con la característica pregunta de si es música o no lo es. Es arte sonoro y punto. Y más allá de que ese planteo funcione o no, en alguna medida refleja un cambio de dirección o un cierto grado de renuncia a una discusión de muchas décadas que se viene dando desde la aparición de las prácticas experimentales en la música. Prácticas que cuestionaron las limitaciones del concepto de música establecido, planteando la incorporación del ruido, de patrones irregulares, del azar en la composición, de la libertad a la hora de interpretar una obra que muchas veces tenía una partitura compuesta con dibujos en vez de notas musicales, de extremar la idea de silencio, entre otras. Por supuesto, en las academias donde se estudia música contemporánea y en ámbitos específicos, no es algo que les preocupe aclarar, pero a la hora de exponer estas producciones artísticas al público en general, la cosa nunca resultó sencilla en ese aspecto. Entre los factores que conspiran contra el avance en zanjar definitivamente el tema, si es que es posible, está justamente la invisibilidad o invisibilización de la música experimental y el arte sonoro en los medios, medios como la radio, por ejemplo. Pero por suerte existen y han existido excepciones a la regla, y de eso va a tratar el programa de hoy, en particular sobre un espacio radial que lleva 30 años en el aire de Radio Nacional de España, llamado Ars Sonora, y algunos precedentes dentro del mismo país que pueden darnos una idea muy resumida e incompleta, claro, del contexto a partir del cual aparece y se mantiene en el tiempo algo como Ars Sonora. Experiencia sin equivalentes en nuestro país y en tantos otros. Esto que escuchamos no es un track de un grupo de electrónica experimental de la actualidad, sino una obra de 1961 llamada Étude de Stage, del artista español Juan Hidalgo, y ubicada como una de las primeras obras de música concreta a cargo de un compositor español. El trabajo me pareció un buen punto de partida para esta breve reseña de una hora dedicada a los inicios del programa Ars Sonora, ya que es parte del contexto histórico previo a esa iniciativa. En los tiempos de esta pieza no existía la denominación arte sonoro, si bien tiene mucho en común con los alcances actuales del mismo. Basta simplemente con escuchar esta composición realizada escrupulosamente con cuatro cintas difundidas por cuatro fuentes sonoras distintas, pero a la vez su autor, quien trabajaba en aquel momento en el estudio de música concreta que dirigía ni más ni menos que Pierre Schaeffer en Radio Francia, el creador de esa corriente musical contemporánea, nos cuenta lo siguiente. Mi trabajo específico en el servicio de Pierre Schaeffer era investigar y catalogar según ciertos criterios de rugosidad, de granulación, de rasposidad, etc., el timbre de un repertorio de sonidos grabados en estudio o en ambientes naturales. Poco después, en 1964, Hidalgo, junto a Ramón Barcé y el compositor italiano Walter Marchetti, fundan el grupo musical de vanguardia SAG, que extiende sus intereses al llamado arte de acción, con performance en espacios públicos, instalaciones, happenings, y que cruza distintas disciplinas artísticas como la plástica, el teatro, la poesía, la música, la fotografía, de un modo singular, pero con puntos en común con el movimiento Fluxus de vanguardia, que se había formado entre Estados Unidos, México, Japón y Europa para la época, bajo la influencia de ideas de gente como John Cage, por ejemplo. Es bueno mencionar que Hidalgo y Marchetti se habían encontrado con Cage en Alemania unos años antes. Según cuenta Francisco Felipe, uno de los fundadores de Ars Sonora junto a José Iges, los conciertos y performance de SAG fueron una de las influencias en los jóvenes creadores de los comienzos de la democracia española a fines de los 70 y principios de los 80. En España, el término arte sonoro aparece a fines de los 70, y una de sus aplicaciones por excelencia es en la composición de obras radiofónicas, donde se combina con la poesía, el arte performático, el teatro y la música en sus vertientes más contemporáneas. Escucharemos un fragmento de una de las primeras obras de arte radiofónico que aparecieron en esos tiempos, realizada por encargo de la Radio Nacional de ese país al compositor y musicólogo Miguel Alonso y compuesta para soprano, recitador, locutor, cuarteto vocal, seis percusionistas y electroacústica, todos ellos bajo la dirección del compositor. La obra, que ganó el Prix de Italia en 1980, uno de los más importantes premios de la radio y televisión italiana, gira en torno a la saturación informativa de efecto negativo, ya en esa época, a la que se somete a la población. Se llama Radio Estrés. Desesperación. Horror. Rotterdam. Las compañías petrolíferas han incrementado sus ganancias en un 80%. Detroit. Las casas de electrodomésticos promocionan sus ventas con la presentación de nuevos modelos. Invierte. Compra. Regala. Onso un Shh. Sudáfrica, una gran cadena de supermercados inaugura sucursales en diversos países del continente africano. Invierte, compra, regala, consume. Consume, regala, compra, invierte. Belfast. Una bomba explosión en un cine de la capital, causando la muerte. Roma. Pierde la vida acribillado a balazos un magistrado romano cuando se dirigía a su trabajo. San Sebastián. Un jeep de la Guardia Civil ha sido ametrallado por un grupo de desconocidos. Todos los ocupantes del vehículo han muerto. Bisogna rinunciare alla dottrina e alla pratica della violenza personale. Londres. Para Amnesty International, cada día son más frecuentes las violaciones de los derechos humanos. Desaparecidos, encarcelados, torturados, cuyo único delito es el de no aceptar situaciones de injusticia. Ha muerto a causa de un paro cardíaco el conocido autor. París, víctima de un mal incurable, ha fallecido el famoso novelista. Liverpool. Se quita la vida al ingerir una excesiva dosis de barbitúricos el cantante de música ligera. Droga. Durante el último fin de semana, la carretera se ha cobrado 64 muertos y cerca de un centenar de heridos. Sonaba un fragmento de Radio Estrés, obra para radio compuesta por Miguel Alonso en 1980. Otro componente importante de toda esa eclosión creativa que surge con la democracia en España es una multitud de artistas jóvenes que buscan formas autogestivas de producción y distribución de sus trabajos. Se revalorizan así prácticas artísticas como el arte postal, básicamente producciones colectivas realizadas mediante intercambios entre experimentadores y artistas de distintos lugares que se comunican por vía del correo postal. Esta forma de producir tiene un fuerte componente ideológico, antimercancía y en pos de una horizontalidad y libertad en el arte, que más allá de haber disminuido su presencia como tal en los últimos años y con el desarrollo de la web, se ha mantenido a través de adaptaciones al intercambio virtual y aún hay buenos ejemplos de su filosofía y acción dando vueltas. Pero además, los 80 son los años de la música industrial en torno a experiencias como las de Throbbing Gristle, entre otros, y de una electrónica experimental con influencias desde la música contemporánea al punk, la electrónica alemana de Kraftwerk, por ejemplo, y del desarrollo de las FMs independientes que aportaban a la circulación y generación de ideas y producciones. Todas estas referencias no significan que se tratara de expresiones mayoritarias, eran más bien parte de un cierto underground de la época y en consonancia con lo que ocurría de modo similar en otros países. En un texto de Francisco Felipe sobre el contexto previo a Ars Sonora, se menciona la existencia de redes complejas de intercambio y de relaciones por todo el ámbito occidental, que en muchos casos se entretejían con otros circuitos artísticos, de manera especial con el arte postal, con el que había concomitancias obvias tanto de autonomía como de prácticas. Uno de los proyectos de producción colectiva surgidos dentro de un proceso de ebullición parecido al español, pero en Italia, cuna del futurismo y el arte de los ruidos de principios de siglo pasado, fue el del colectivo Trax, motorizado por Vittore Baroni y Pier Mario Ciani, quienes, según el escrito de Francisco Felipe, lograron realizar memorables producciones a través de esas redes de contacto. Trax llegó a integrar a 500 personas de diferentes lugares, produciendo desde fanzines, videos, remeras y objetos a ediciones limitadas en cassettes de audio. Una de esas autopublicaciones sonoras, construida por artistas desde varios países, se llama Technodet. Es de 1981 y es el título de uno de los primeros programas de Ars Sonora dedicados al colectivo Trax. Escuchemos ahora un poco de Black Christmas Suite, Suite Navidades Negras, que estaba en el cassette Technodet, una muestra del arte sonoro y filosofía que habitaban los variados trabajos surgidos a partir de Trax. Oh, fantasia mi fa strage. Escribe Francisco Felipe en su texto sobre Ars Sonora, inicio y contexto que amablemente me facilitó José Higes para este programa. Entre los eventos significativos para entender el contexto en que surge Ars Sonora, cabe mencionar el acto que se desarrolló en el Espacio P como consecuencia del fallecimiento de Felipe Bozzo en 1983. Un grupo de personas quisieron dejar testimonio de su trabajo en la poesía experimental y de su apoyo desde Alemania a la poesía visual y sonora española. Javier Maderuelo, que había mantenido un largo contacto con Bozzo, propuso convertir ese acto en un recuerdo también al trabajo de otros dos poetas de gran relevancia, Juan Eduardo Sirlot, cuyos poemas permutatorios Maderuelo había venido interpretando en numerosas ocasiones, y Julio Campal, quien en los 60 había realizado una labor fundamental para la poesía visual española, aportando la tradición de las vanguardias y del concretismo. José Higes, a la sazón ya en Radio 3, realizó dos programas al respecto. Uno de ellos, transmisión de las lecturas de poemas que Maderuelo realizó durante la inauguración de la muestra. Pasaremos a continuación un fragmento de uno de esos programas mencionados que se realizaron dentro del espacio radial Juego de Espejos, conducido por Higes en aquella época en Radio 3 de Radio Nacional de España. Se inicia con la lectura de un texto de Fernando Millán para la ocasión, con una visión crítica sobre el reconocimiento post-mortem de muchos artistas que fueron poco valorados o negados en vida. Millán, junto a Javier Maderuelo, también eran activos difusores de la experimentación y artistas relacionados a estas prácticas. El fragmento de programa continúa con una referencia biográfica del poeta Julio Campal a cargo de José Iges y luego la lectura de uno de sus poemas realizada por Javier Maderuelo en aquella seguramente emotiva exposición. Morirse no es un mérito, es más bien en el terreno artístico una ocasión para ser victimado por una especie necrófaga muy abundante entre los literatos y especies asociadas, con homenajes, dedicatorias y demás acciones indeseables, tanto en la vida como en la muerte. Por ello, esta efemérides que reúne a tres poetas, Bosso, Campal, Cirlot, es tan solo a beneficio de inventario. Pretendemos más bien poner en evidencia la solidez y el atractivo de sus obras, sobre todo porque al tratarse de poetas que trabajaron en terrenos intermedios sin limitarse a los campos tradicionales, sufren tras la muerte un castigo especial por ello. A 15 años de su muerte, los caligramas de Julio Campal permanecen prácticamente inéditos y desconocidos. Su color no tiene cabida en el mundo estrictamente en blanco y negro de la poesía discursiva. Y tras 10 años de su muerte, Juan Eduardo Cirlot sufre un trato aún más negativo. Sus poemas combinatorios y de forma especial los fonéticos son editados en una confusa mezcolanza, amontonados, y sin que se les reconozca su carácter de partitura. Hace apenas 11 meses de la muerte de Felipe Bosso, Felipe Fernández Alonso, en Bonn, y ya se dibuja el tratamiento futuro de su obra. Mientras se edita la traducción de los poemas de Celan, sus poemas visuales, sus islas que se transmutan en poemas, no reciben la más mínima atención de los poderes establecidos de eso que, es metáfora, llamamos cultura, y me refiero tanto a los organismos oficiales como a los privados. Esta exposición conjunta, por el contrario, quiere presentar la obra de estos tres poetas dentro de su propio planteamiento, sin convertir los trabajos visuales en obras plásticas puras y sin quitarle la voz a los poemas que solo contra el silencio tienen razón de existir. No lo hacemos por respeto a unos hombres muertos. Lo hacemos por respeto a nosotros mismos. Julio Campal nace en Montevideo, Uruguay, en 1933. Hijo de padres españoles, reside desde muy niño en Buenos Aires. Desde 1962 hasta su muerte, en 1968, su actividad se centra en la introducción y desarrollo de la literatura de vanguardia en España. En esa época pronunció también numerosas conferencias y colaboró con la prensa especializada. Fundador del grupo Problemática 63, grupo que desde Juventudes Musicales de Madrid sirvió de motor a la creación de un movimiento de poesía experimental y que también coincidió con la aparición y también fue quizá un cierto acicate para la creación del grupo Zag. Tras su muerte apareció una edición en serigrafía de varios de sus caligramas, versión gráfica de sus planteamientos experimentales en escritura y una antología de sus poemas discursivos y combinatorios. Julio Campal, vamos a escuchar precisamente el poema o un fragmento del poema Poemas móviles que leyese Javier Maderuelo precisamente en el acto inaugural de esta exposición que tuvo lugar el lunes 5 de diciembre, como decía, en el espacio P alternativo de Núñez de Arce 11 en Madrid. Se desviste la sonrisa nocturna, la luz se tambalea del lado de la sombra. Se desviste, desnuda como tú, te quedas. el cuarto tan oscuro, se viste del lado de la sombra. Se desviste la sombra, la luz se tambalea. Te quedas. Te miro. Lejana como tú, desnuda como tú, del lado de la sombra, la sonrisa nocturna. Te quedas, sombra, del lado, oscuro. El cuarto se viste, se desviste. La luz se tambalea. La sombra, como tú, desnuda, lejana, como tú, te quedas, te miro, todavía, te quedas, sombra del lado tan oscuro, sonrisa nocturna, lejana, desnuda, te miro las horas todavía. Desnuda, lejana, del lado, te quedas, te miro. Todavía de la sombra nocturna. Sonrisa se viste. La esperanza pasó. El tiempo se ha puesto tan oscuro del lado de la sombra. Silencio. Esfinge. Te quedas mordiendo, mordiendo el silencio, el tiempo, esfinge, la esperanza pasó, del lado de la sombra te quedas, se ha puesto tan oscuro. Se ha puesto tan oscuro. La esperanza pasó. Te quedas. Del lado de la sombra. El tiempo. De esfinge. Y me queda el silencio. Seguimos en Tierra Invisible, en el espacio de Radio Carbono por Radio Nacional Santa Rosa. Hoy con un recorrido con cierto orden cronológico, aunque por cuestiones de tiempo hay que dejar varios casilleros vacíos, sobre el escenario previo en torno al cual se configura y llega para quedarse un programa radial como Ars Sonora en España, dedicado desde hace 30 años a la difusión de la música experimental y el arte sonoro, pero que en sucesivas etapas también llegó a producir obras de arte radiofónico con diversos artistas, entre otras actividades. Digamos que a esta altura Ars Sonora es toda una referencia en el tema, y no solo en España. La mayoría de sus programas están disponibles en la web de Radio y Televisión Española. El primer ciclo se empezó a transmitir en 1985 y estaba a cargo de Francisco Felipe, quien nació en 1961, había cursado estudios en la Kunstakademia de Düsseldorf y a partir de 1980 empezó a producir en el arte sonoro, realizó trabajos bajo el nombre La otra cara de un jardín y llegó a publicar también en el colectivo Trax, del cual les hablé hoy. Y a la vez se movió en el mundo de la performance y la instalación. Actualmente su obra está centrada en cuestiones medioambientales. El otro miembro fundador fue José Higes. Nace en Madrid en 1951, es compositor y artista sonoro e intermedia, ingeniero industrial y doctor en ciencias de la información. Ha sido miembro del Seminario de Arte e Informática, señalado por Felipe como una gran influencia para muchos creadores en aquel tiempo, y del colectivo de músicos El Enfante. No lo pronuncié mal, es El Enfante, a comienzos de los años 80. Como compositor e instrumentista de electrónica en vivo, ha intervenido frecuentemente con muchos grupos y desde 1984 hasta 2000 con la cantante Esperanza Abad. Esperanza Abad es la soprano que interviene en la obra Radio Estrés. En 1989 comienza su colaboración con la artista Concha Jerez, con quien ha venido realizando instalaciones sonoras y visuales, performance, conciertos intermedia, obras de arte radiofónico, videos, fotomontajes digitales y diversa obra gráfica. Luego de esta primera etapa junto a Francisco Felipe y entre 1987 y 2008, se hizo cargo de la dirección de Ars Sonora, programa que desde ese 2008 es dirigido por Miguel Álvarez Fernández. En su escrito sobre la escena previa a Ars Sonora, Francisco Felipe reflexiona sobre algo que me parece un buen indicio sobre uno de los aportes posibles de este espacio radial histórico. Dice: con todo, si hoy echamos la mirada un cuarto de siglo más atrás, la comunicación fluida entre quienes producían música electrónica independiente, los artistas plásticos y los músicos de tradición contemporánea no era lo más habitual. A partir de distintas lecturas que estuve haciendo un tanto azarosas sobre todo aquello, supongo que así como existieron escasos espacios físicos que cumplieran ese rol de cruzar distintas vertientes artísticas, Felipe recuerda el espacio P donde se llevó a cabo esa muestra y reunión en torno a la memoria de los tres poetas mencionados, dirigido por un relevante artista de performance español, Pedro Garel, pienso que seguramente Ars Sonora fue el gran paso radial en ese sentido. O sea, el de hacer confluir y visibilizar esas expresiones. A continuación y hasta el final del programa, es hora de escuchar una buena parte de aquella primera emisión de media hora en 1985, donde una presentadora un tanto confusa da pie para una serie de manipulaciones a cargo de Iges y Felipe. Esa transmisión llevaba el título de Ars Sonora Es. Comienza hoy en Radio 2 de Radio Nacional de España un nuevo espacio de 30 minutos de duración que lleva por título Ars Sonora. Corre a cargo de Francisco Felipe y José Iges. En lo que sigue llegará hasta ustedes el programa inaugural de esta serie que deseamos sea de su agrado. Obviamente, este espacio Ars Sonora, que se produce en Radio Nacional de España, Radio 2, tiene una duración de 30 minutos de principio a fin. Esto es, cada uno de dichos espacios de esta serie que hoy se abre y que tiene como responsables a Francisco Felipe y a José Iges, presenta una duración de media hora. Ello sale al paso de las posibles dudas que podría albergar la audiencia acerca de si cada espacio dura 30 minutos o bien, el conjunto de los mismos es el que, sumados sus tiempos respectivos, alcanza esta minutación. Ars Sonora, pues, comienza su andadura en Radio 2, de Radio Nacional de España. Pepe Iges y Francisco Felipe son los autores de este trabajo de 30 minutos de duración cada uno. Con ello queremos significar, por supuesto, no que cada uno de sus responsables, Francisco Felipe y José Iges, vayan a realizar por separado un espacio de 30 minutos, ni que su existencia sea tan efímera, libélula radiofónica, que no llegue a superar la media hora. No, queremos decir tan solo eso, que Ars Sonora dura media hora cada vez. Thank you. Like this. Pull it harder. Suck, suck, suck them. So good, yeah. On my face. Oh, yes. Once my tits are on fire, I'm game for anything. Making my clitty all harder and harder. Oh, I love to feel myself. Slinky sliding and stroking and wanking your knob. My vagina is like a virgin's. My lovely, long, stretchy labia. Male cum, I find, is so good for the skin. Do you want me to finger fuck you or suck your cum first, Lucy? I need a climax. I need a climax. I need a climax. Lick it, lap it, lick it, lap it faster. And go faster and faster and faster. I'm so wet. I want to be shafted, fucked, screwed, poked, banged. I want to be shafted, fucked, screwed, poked, banged. I want to be shafted, fucked, screwed, poked, banged. I want to be shafted, fucked, screwed, poked, banged. I want to be shafted, fucked, screwed, poked, banged. Fucked, screwed, poked, banged. Fucked. Y esta hora de Tierra Invisible va llegando a su final. Recién escuchamos una buena parte de Ars Sonora Es, la primera emisión de Ars Sonora en 1985, y en el resto del programa hubo otros materiales seleccionados como para dar una idea, aunque sea desde la superficie, de todo ese flujo de pulsos artísticos, de pensamiento y de grupos humanos en el cual surgió este espacio que continúa hasta la actualidad. Agradezco a las fuentes consultadas por compartir sus archivos en la web, por ejemplo el sitio mace.es, dedicado al arte sonoro español, al programa Radiofonías de Radio Clásica de España, al sitio de Radio Arnet de Madrid, donde se puede escuchar completo, entre muchísimo material histórico y actual de distintas procedencias, este primer programa de Ars Sonora en Radio Nacional de España, a Francisco Felipe por su valioso texto sobre la historia previa e inicios de Ars Sonora, y a José Higes, sobre quien tratará el próximo programa, por su buena predisposición para aclarar varios puntos que en la distancia y en el tiempo pueden prestarse a confusión. Les recomiendo buscar en la web el libro llamado Ars Sonora 25 años, con un exhaustivo recorrido por la historia de esta experiencia de arte sonoro en radio. Hasta pronto y gracias por escuchar. Fucked, fucked, fucked, screwed, poked, banged. I call it cunt. Give me the whole note. Give me all your cum. Every drop. We'll screw. Oh, oh, that feels so nice. A real honest-to-goodness fucking. To make me cum and cum and cum. Urged on by my practiced fingers. That all I like is male cock at me and in between my teeth. Let me lick it first. Yummy. Get a mouthful of your hot sauce. Oh, yummy, it tastes so good. Suck, suck, suck them. Lick it, lap it, faster. Lick it, lap it, faster. Suck, suck, suck them. Harder, harder, harder, harder. And go faster and faster and faster. Faster? Oh, faster, baby, faster. Up and down, faster and faster. Oh. And go faster and faster and faster. And go faster and faster and faster. And go faster and faster and faster. And go faster and faster and faster. I need a climax. Keep your tongue right there, right in the middle of my knob. So many girls don't know how much men love having their cock sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked, sucked. Ooh, and it tastes so nice. Up and down, faster and faster. Up and down, faster and faster. Up and down, faster and faster. Up and down, faster and faster. Up and down, faster and faster, faster and faster. That's right. Now get your head right in there, baby. Get the cock buried in my wet receptive cunt. Do you have to go with it?